Mi nombre es María Claudia Rosell, vengo de Venezuela. Participo de distintas organizaciones del movimiento popular en Venezuela, pero fundamentalmente estoy en ella porque desde hace varios años venimos impulsando una plataforma de articulación continental llamada Cultura de Red, que ha venido desarrollando distintos dispositivos y distintos frentes y acompañando distintas luchas desde esta idea de que el trabajo en red potencia todas las agendas de lucha posible. Entonces, desde ahí nos hemos vinculado a distintos frentes de acción. En este caso, fui invitada por la plataforma Facción de Comunicación, la cual estamos intentando impulsar también desde Venezuela con redes de comunicación alternativas, periodistas, comunicadores, diseñadores y todos aquellos que estén interesados en impulsar nuevas narrativas. Entonces, fundamentalmente, mi participación en el espacio o cómo estoy leyendo las mesas o desde donde me aproximo al debate tiene que ver con este interés esta necesidad que vemos de generar y disputar realmente los nuevos imaginarios de los procesos de transformación y de cambio en Latinoamérica. Nosotros venimos de un proceso en Venezuela que lleva 15 años aproximadamente, que sentimos que, así como el nuestro en Brasil, en Bolivia, etcétera, esos procesos de cambio, con todo lo que hay que reivindicar, con toda la fuerza y la potencia que han tenido, los años siempre pasan factura, pues, y van desgastando imaginarios, van desgastando narrativas, las agendas se vuelven cada vez menos innovadoras, cada vez más de gobernabilidad y no de profundización. Y nosotros sentimos que la agenda de las mujeres, y hablando de los feminismos en plural, como se ha posicionado en estas mesas, es vital porque en nuestro caso entendemos que el socialismo, si no es feminista, no será socialismo. Que si no partimos de cuestionar y de problematizar el sistema y la estructura en la que estamos, pues va a ser poco lo que logremos porque no estamos acá, y eso es algo que me ha parecido súper interesante de todas las mesas. Acá no se está defendiendo solamente una inclusión a un sistema, que es un sistema que nos jode y nos reprime y nos domina, sino que se está cuestionando el sistema. Y ya nada más pararse desde ese lugar nos distancia de esas aproximaciones feministas, burguesas y, ¿sabes?, como esas otras agendas que también existen, porque también hay un feminismo que es de esa otra clase. Y acá en Cochabamba lo que he sentido en las mesas es que todas estas mujeres y compañeras latinoamericanas tienen claro que lo que estamos es disputando la transformación de un sistema, o sea, la creación de ese otro mundo posible, que siempre lo llamamos así, pero que cómo se construye. Y se construye en función también de reconocer todas estas voces y estas luchas. Y eso me pareció súper interesante. He aprendido mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, creo que he aprendido más de lo que he logrado aportar. Espero que a partir de ese aprendizaje pueda aportar mucho más. Sobre todo, no sé, cosas que me han removido un montón, como por ejemplo, no sé, los testimonios y las luchas de las compañeras trabajadoras sexuales, una lucha realmente que desconocía un montón, o sea, la diferencia entre prostitución y trabajadora sexual. Y creo que, así como yo, que puedo tener la apertura y que, o sea, soy una militante que está problematizada con estas cosas y que desconocía totalmente eso, creo que nuestras sociedades en general tienen muchos pruritos, muchos prejuicios, muchos tabús, y que por eso creo que nosotras desde la comunicación tenemos mucho que hacer y que aportar a posicionar estas nuevas narrativas.